El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, vacaciones. Un programa entero de preguntas y respuestas por sugerencia de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 19 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa tranquilo, el programa que usted pide. Recuerde que el programa lo construimos con lo que usted ofrece, con lo que usted manda, y en esta ocasión muchos de ustedes han pedido que nos pongamos al día con las preguntas en estos días de vacaciones. Lo vamos a hacer y vamos a deslizar por allí una que otra nota. Va a haber, por ejemplo, hoy le tengo una notita por allí sobre el Alzheimer que está bastante interesante. Recuerde que el programa es de usted. Por simple lógica, cualquier programa de radio se debe a las personas que lo escuchan. Cualquier presentación en un medio de comunicación se debe o se debe deber a la gente que lo atiende. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. El explicador @mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Para comenzar el programa el día de hoy, déjeme decirle que la maestra Margarita Bravo Hollis murió la semana pasada. La maestra Margarita, al igual que su hermana, fue una bióloga especialmente destacada. Al igual que su hermana, vivió prácticamente un siglo y dejó no solamente una gran cantidad de trabajo muy valioso. Ella era experta en un tipo peculiar de gusanos que afectan a la salud de millones de personas, los éstodos. Y desde hace mucho tiempo ella hizo más trabajo del que hacen varios biólogos a lo largo de su vida. La maestra Margarita descubrió varias especies nuevas. Hay biólogos que hacen su carrera descubriendo una especie. Publicó más casi 100 trabajos científicos. En más de la mitad de ellos, ella fue la primera autora. En 44 de ellos fue coautora. No solamente descubrió 105 especies de gusanos, sino que encontró nuevas categorías zoológicas. 7 subfamilias, 26 géneros. Solamente una persona con un talento muy especial y una capacidad sostenida, un amor por el trabajo muy especial, puede realizar tanto en su vida. El descubrir una categoría zoológica nueva es algo realmente inusitado. Se ha revisado tanto el inventario de la vida desde hace varios siglos, que es muy difícil encontrar algún organismo que se nos haya escapado entre las manos, sobre todo cuando estos organismos son fácilmente visibles a simple vista, como estos gusanos. La maestra Margarita, podemos platicar mucho más de ella. En 1979 el Instituto de Biología, por ejemplo, celebró su 50 aniversario. La maestra Margarita, entre las muchas especies que describió, generó un nuevo nombre en honor al Instituto de Biología. Es derecho del descubridor de una nueva especie el bautizarla. Y la maestra Margarita tuvo... Le sobraban especies nuevas descubiertas por ella y una de ellas se la dedicó al queridísimo Instituto de Biología. Pocas personas a lo largo de su vida pueden presumir de realizar en el mundo de la ciencia un trabajo la décima parte de importante del trabajo que hizo la maestra Margarita. Se le va a extrañar mucho. México ha tenido la fortuna de contar, tiene la fortuna de contar, con personas muy talentosas y muy enamoradas de la ciencia, como la maestra Margarita. Y esa tradición afortunadamente sigue vigente. Lo que nos hace falta para salir adelante como país, como una de las primeras condiciones, es hacer más ciencia. Hay una relación bien directa y bien lógica entre hacer mucha ciencia y generar mucha riqueza. Solamente los países que invierten fuerte en ciencia se van para arriba, y eso lo saben los países que ya están arriba. Por eso incluso en esta época de crisis, a la ciencia la tratan con mucho cuidado. Nosotros tenemos que aprender esa lección en México. Tenemos lo más importante, a la gente. Si usted revisa la historia de alguno de los institutos de investigación de México, por ejemplo el de biología, se va a dar cuenta de la gran cantidad de gente con vocación, con talento, que hay en México y que quiere dedicarse a las ciencias. Lo único que hace falta es darle los recursos y el ambiente necesario para trabajar. El día en que haya suficiente dinero para la ciencia, va a ver a dónde va a llegar México. ¿De dónde podría salir ese dinero? No sé. Ve a las noticias a ver en qué estamos gastando el dinero en la actualidad. Yo no sé de dónde podría salir. Sugiéramelo usted. La maestra Margarita entonces deja un recuerdo muy, muy grande, al igual que su hermana, que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, la maestra Elia, que fue experta en cactáceas. Hemos tenido grandes expertos y tenemos grandes expertos en México que se dedican a la ciencia. Necesitamos darle las condiciones para que trabaje. Bueno, por otro lado, y antes de pasar a las preguntas, una nota brillante. Acaba de ser publicado un artículo en la revista PLOS ONE, PLOS, luego viene un espacio y luego ONE, PLOS ONE, una revista de biología que se publica en Internet. Es muy técnica, pero es gratuita. Usted puede leer los artículos. Solo que luego para entenderlos está medio en chino, pero bueno. En este trabajo en particular, un grupo de investigadores del Instituto Salk para Estudios Biológicos, que es una institución muy respetada, muy, muy importante, reportan los resultados de tratar a ratones con una variedad artificial de Alzheimer con una sustancia que por el momento nada más tiene número de catálogo. Se llama J147. Se va ensayando una sustancia, la J1, la J2, la J3. Los nombres se los inventan en cada laboratorio. La J147, cuando le fue otorgada a los ratones con Alzheimer, ¿a qué no sabe qué pasó? La memoria de los ratones con Alzheimer comenzó a funcionar mejor. También redujo en mucho, prácticamente a cero, la pérdida de interconexiones entre las neuronas, que es uno de los primeros síntomas del mal de Alzheimer. Hasta donde pueden decirlo los investigadores, en ratones, este medicamento detuvo completamente el avance de la enfermedad. Y para darle una idea de lo que puede significar este descubrimiento, se proyecta que de no encontrarse una cura o un buen paliativo para el Alzheimer, para el año 2050 va a haber más de 16 millones de personas enfermas de Alzheimer nada más en los Estados Unidos. Y eso va a costarles $1,000,000,000 en ese país. Los costos y los números serán parecidos en países como México. Así que buena noticia, en ratones ya hay un compuesto que detiene por completo el Alzheimer y que también mejora la memoria de ratones que están perfectamente sanos. Ojalá y en las pruebas en humanos los resultados sean igualmente brillantes. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, José Luis Oviedo. ¿Cuál es el procedimiento para que la comunidad científica dé por hecho una noticia como esta, si es que se confirma la repetición en otras ocasiones? La noticia es: por segunda vez parece que el neutrino es más veloz que la luz. Un grupo de científicos repitió un experimento que parece mostrar partículas subatómicas viajando más rápido que la luz. Bueno, estamos viendo funcionar al procedimiento general de la ciencia. No existe un procedimiento escrito. Pero ¿qué es lo que uno espera por lógica si alguien hace un trabajo científico con un resultado muy espectacular? Lo primero es repetir el trabajo. A ver, vamos a ver si lo que obtuve es cierto o no. A lo mejor yo me engañé, a lo mejor me di mal. Luego viene la publicación. se publica la información. Oigan, fíjense que encontré partículas que viajan más rápido que la luz. A ver. Uno publica no solamente los resultados, sino el procedimiento. Además, uno abre el laboratorio o el centro de investigación para que visiten otras personas, otros científicos el lugar, y puedan decir, oye, ¿cómo me diste esto? Oye, ¿cómo me diste esto otro? Esto permite, al abrirse al escrutinio de la comunidad, permite encontrar errores que a lo mejor uno no encontraría. Es muy fácil engolosinarse uno mismo con el trabajo que uno hace. Usted conoce el asunto. Está usted tratando de resolver un problema, el que sea. De pronto le pide ayuda a otra persona y la otra persona le dice, oye, ¿ya te fijaste que si aprietas este tornillo se acaba el problema? ¡Ay! Llevaba yo 20 horas viendo aquí el problema y yo pensaba que estaba de este lado y resulta que era un tornillito que estaba suelto. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Los científicos conocen ese fenómeno. Entonces, primero hacen con mucho cuidado el diseño de sus experimentos, lo revisan muy bien, a veces se pasan años diseñando ciertos experimentos. Hay gente que hace un solo gran experimento en su vida. Lo planea por décadas, es un experimento que a lo mejor cuesta millones de dólares, entonces lo planea muy bien, diseña muy bien el equipo, va publicando trabajos en los que va presentando las bases teóricas de su trabajo, va publicando trabajos en los que describe los equipos que está construyendo, y de esta manera la comunidad puede ver cómo esta persona se va acercando poco a poco a una cierta meta. Bueno, ya publicó usted el trabajo, salió una cosa rara, abre usted su laboratorio para que los científicos que quieran puedan venir a visitarlo y ver qué hizo usted, a ver si a ellos se les ocurre alguna cosa que pudiera explicar por qué el resultado fue tan rarito. Si eso no ocurre, si a nadie se le ocurre por qué usted obtuvo ese resultado de manera errónea, si el resultado parece ser real, entonces lo que sigue es que otras personas se pongan a hacer experimentos para buscar el mismo fenómeno. Algunas personas tratarán de construir una máquina parecida o un sistema parecido al que usted usó para detectar el fenómeno, y otros tratarán de diseñar un aparato diferente. Algunos dirán, a ver, vamos a suponer que de veras hay neutrinos que viajan un poquito más rápido que la luz. Voy a diseñar ahora un nuevo experimento diferente al que hicieron en el Gran Sasso para ver si esto es cierto. Si después de varias confirmaciones se encuentra que el fenómeno es real, muy fácil. Los científicos hacen algo muy digno. Salen gritando a la calle, se arrancan la ropa, pegan de gritos, hacen toda clase de locuras porque acaban de descubrir algo nuevo sobre la naturaleza. Y lo más probable es que al hereje que demostró que todos los físicos estaban equivocados, le den un premio Nobel. Ese es más o menos el procedimiento. Ahora, repito, esto no está escrito. Es un simple procedimiento de lógica. Y es parte de lo bonito de la ciencia. La ciencia es una anarquía, la mejor que puede haber. No hay presidentes, no hay consejos de administración. Es una organización autoorganizada. Cada uno de los individuos trabaja sobre una cierta base ética y con una cierta base de conocimientos. Si la persona tiene talento, tiene los conocimientos y la base ética necesaria, ya es un científico. Si usted junta a muchos científicos que pretenden de manera lógica descubrir algún secreto de la naturaleza, ese grupo de científicos automáticamente se organiza. No digo que no haya codazos, que no haya sacadas de lengua, que se roben los trabajos a veces, que alguno diga mentiritas y publique un trabajo falso. Pasa. Los científicos son personas. Pero lo apasionante del asunto es que si usted toma un montón de personas con sus defectos y limitaciones y les otorga las condiciones que existen en el mundo de la ciencia, solitos esos individuos imperfectos generan una organización capaz de descubrir la verdad detrás de las fantasías y que no necesita una cabeza visible para funcionar. ¿Se imagina si pudiésemos infectar a la gran sociedad con una forma así de gobierno. ¡Qué padre! Bueno, pero no es de eso de lo que le quiero hablar. Bueno, de lo que le quiero hablar es que en el mundo de la ciencia, cada vez que sale algún trabajo con un resultado realmente espectacular, pueden suceder dos cosas. Si el científico que publica el trabajo no es muy conocido, a lo mejor ni caso le hacen al principio. Está loco ese cuate. ¿Qué va a saber? Puede llegar a suceder eso. Y al cabo de varios años o décadas, de pronto otra persona descubre el mismo fenómeno, otra persona más conocida. Cuando eso llega a suceder, generalmente se revisa en la bibliografía si alguien ya había publicado un trabajo así y generalmente se le da crédito. A veces el descubridor original tiene que hacerse notar, escribir a varias revistas científicas demostrando que él fue el que descubrió primero ese fenómeno. Eso también llega a pasar. Pero lo normal es, si usted encuentra un resultado realmente extraño, lo publica, después de verificar muy bien lo que usted hizo para no quedar en ridículo. Después de eso, otras personas revisan lo que usted hizo, tratan de repetir los resultados, y si logran repetir los resultados, pues ya sabe usted, tiene que conseguirse un abrigo muy gordo, ropa de invierno muy buena, porque en Estocolmo hace mucho frío en invierno, que es cuando entregan el premio Nobel. Y gracias por lo que comentes en tu carta. Seguimos con sus cartas. No en un orden particular, sino que, ya le pegué el micrófono, sino que simplemente en el orden en el que han llegado las cartas. Me envían esta carta, la he recibido de varias personas. Tomar limonada como agua todos los días, y mejor si se le agrega una cucharadita de bicarbonato. El limón es un producto milagroso para matar células cancerosas, es 10,000 veces más potente que la quimioterapia. Y luego, la carta es larguísima, ¿no?, sobre este tema. Esto es completa, total y absolutamente falso. Al regreso del corte les voy a decir qué persona que ganó dos veces el premio Nobel inadvertidamente inició este rumor. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Linus Pauling realizó muchos trabajos importantes en el mundo de la química. Muchas cosas, muchas ideas que se manejan en el mundo de la química las inventó Pauling. Si ustedes se acuerdan de las clases de química en la secundaria, se acordarán del concepto de la electronegatividad. Es un numerito que le dice a usted qué tan fácilmente un átomo puede robarle electrones a otro átomo o regalárselos. Por ejemplo, el átomo de oxígeno rápidamente le roba dos electrones a cualquier cosa que pase cerca. Por ejemplo, el átomo de sodio fácilmente regala un electrón. Si usted puede conocer la electronegatividad de un átomo, puede darse una idea de qué tan fácilmente un átomo va a reaccionar químicamente con otro. Esa información le sirve para predecir reacciones químicas y es algo valiosísimo. Sirve para poder diseñar nuevas moléculas. Por eso hay tantas sustancias diferentes en el mundo moderno, por eso es tan relativamente fácil fabricar grandes cantidades de un medicamento recién descubierto. Gracias a que tenemos una buena idea de cómo hacen los átomos para juntarse para formar moléculas. Y en buena parte esa idea la tenemos gracias a Pauling. Pauling hizo muchos otros trabajos muy valiosos y eso le valió el premio Nobel de Química. Y también fue un gran activista en contra de la guerra nuclear. Hizo un trabajo realmente importante y muy público para facilitar la firma de tratados que limitaran las pruebas nucleares en la atmósfera, el hacer estallar armas nucleares en la atmósfera. Y eso ayudó a la larga a reducir en mucho la radiación que generaban estas armas nucleares y que se dispersaba por el mundo. Gracias a estas y otras actividades, Pauling recibió el Premio Nobel de la Paz. Es la única persona que ha recibido dos premios Nobel que no ha tenido que compartir con nadie. cuando le dieron el premio Nobel de Química, se lo dieron a él nada más. Cuando le dieron el premio Nobel de la Paz, nada más él recibió esa distinción. Ahora, Pauling escribió un libro que se llama ¿Cómo vivir más y sentirse mejor? Pauling llegó a creer que algunas sustancias podrían curar casi cualquier enfermedad, por ejemplo, el cáncer. Él hablaba mucho de la vitamina C. La vitamina C fue descubierta hace ya bastantes años. En 1966, un bioquímico, Irwin Stone, comenzó a promover la idea de que una dosis mucho más alta de lo que normalmente se recomendaba de vitamina C podría servir para curar el resfriado. Pauling se convenció de esto. Todos los días tomaba 3 gramos de vitamina C, que es una dosis excepcionalmente alta. Él no se enfermaba mucho de gripe. No le daban resfriados fácilmente, entonces se convenció de la importancia de la vitamina C y comenzó a promover esta idea. La realidad es que con el paso de los años y después de hacer muchos estudios en muchos lugares diferentes, quedó claro que la vitamina C no mata células cancerosas, que la vitamina C no previene el cáncer, reduce un poco la probabilidad de cáncer. Pero si usted toma mucha vitamina C y tiene usted antecedentes de familiares de piedritas en el riñón, de litiasis renal, la vitamina C aumenta mucho la probabilidad de que sufra usted litiasis renal. La vitamina C retrasa la absorción del hierro. Si usted toma mucha vitamina C, corre usted el riesgo de quedar anémico. La vitamina C en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud. Hubo una época en la que se llegó a pensar que la vitamina C en exceso era buena. Lo que sí es cierto es que parece que convendría tomar más vitamina C de la que creíamos hasta hace poco que era necesaria. Parece que sí conviene tomar más vitamina C. Pero la realidad es que las ideas de Pauling sobre cuestiones de alimentación, muchas de ellas se han ido cayendo por el camino. Lo que ya llaman ahora la medicina ortomolecular se inspiró en las ideas de Pauling. Por ejemplo, que muchas enfermedades mentales podrían evitarse o reducir su impacto si uno tomara la cantidad apropiada de cierto tipo de alimentos. Esto no parece ser cierto. Obviamente, si usted toma muchos alimentos ricos en grasas, si toma muchas grasas saturadas, puede usted tener problemas de aterosclerosis, se le van cerrando las arterias, y si esto ocurre a nivel del cerebro, que muchas veces pasa, sí puede usted experimentar una demencia incurable por falta de oxigenación en el cerebro. Pero aún comiendo lo correcto, pueden aparecer muchas otras variedades de demencia y apenas estamos empezando vagamente a entender por qué. Por ejemplo, Alzheimer. Entonces, Linus Pauling era un tipo con 2 premios Nobel encima, muy prestigiado. Normalmente no decía necedades. Publica un libro en el que dice, oigan, la vitamina C puede curarlo todo hasta el cáncer. Obviamente mucha gente le creyó. Tanto que muchas instituciones importantes, la Clínica Mayo, por ejemplo, hicieron experimentos a gran escala, obviamente con permiso, con pacientes muy avanzados de cáncer. Los resultados ya los conoce usted, ya se los dije. La vitamina C tiene el mismo efecto que inyectar agua. Para el cáncer da lo mismo tomar vitamina C que tomar agua. Es decir, no sirve para nada. ¿Qué más le puedo decir con respecto a la vitamina C? Que últimamente le han atribuido a otras sustancias como el bicarbonato de sodio las mismas virtudes. No las tiene. El bicarbonato de sodio no cura enfermedades. Seguimos con sus cartas. Muchas gracias. Soy una fan de tu programa y lo sé por mi novio Mauricio. Gracias por lo que comentas. Yo trabajo en una agencia de medios en el área de planeación estratégica y tomo muchas ideas siempre de cada programa. Mi novio trabaja en termotecnología, es decir, tecnología asociada con el calor. Y está siempre preocupado por las emisiones de dióxido de carbono y por hacer de este mundo un lugar mejor. Él trabaja en una empresa alemana que se llama Bosch. Sí, sí la conozco. Y la conocen muchísimos millones de personas en todo el mundo. Quisiera pedirte un favor. Quisiera que fuera tu voz la que narre una historia que le quiero contar. Bueno, mira, Bere, acabo de ver tu correo. Si eres tan amable, escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Vemos cómo le hacemos. Vamos a hacer un corte. Seguimos en este programa. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Ingeniero José Gálvez, gracias por la carta. Escucho regularmente el programa a través del podcast. Me gustaría dar la fecha del programa. ¿Me podrían dar la fecha del programa en donde comentaron algo acerca de ondas electromagnéticas y Segunda Guerra Mundial? No tengo a la mano los datos, las preguntas las voy respondiendo una por una. No las reviso antes porque no me parecería muy decente para ustedes. Es cuando uno revisa las preguntas, siempre viene la tentación de decidir en qué orden las contesta uno o si contesta uno una pregunta o no, y eso no se vale. Entonces, las estoy leyendo en este momento y en este momento estoy respondiéndoles. La mayoría de los programas los tengo grabados en mis sistemas. Ya saben cuál es la mecánica de este programa. Generalmente se graba pocas horas antes de que usted lo escuche. No tengo una lista detallada, así que les voy a pedir que sean tan amables aquellos de ustedes que se acuerden cuando hablamos de temas de la Segunda Guerra Mundial. Es que hemos hablado en varias ocasiones los días martes. Hablamos de la batalla de Midway, hablamos de otros momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos temas ocuparon dos martes seguidos y esto sucedió en los últimos dos meses probablemente. Y hay un programa sobre la batalla de Inglaterra, un par de programas sobre la batalla de Inglaterra, en donde hablamos de la importancia del radar. Seguramente en los últimos dos meses, en los días martes, es en donde aparece la información que usted pide. Y gracias por escribir. Román, mi pregunta es con respecto a la vacuna de la influenza estacional, sus antecedentes, el proceso de prueba y autorización para ser aplicada, ya que soy muy desconfiado en la aplicación de vacunas, no sin antes haber realizado una investigación al respecto. Bueno, las vacunas estacionales ya están bien establecidas desde hace mucho tiempo y son desarrolladas con base en trabajos bastante intensos que se hacen año con año en todos los laboratorios, que se dedican a cuestiones de gripe. Cada año aparecen nuevas variedades del virus de la gripe. Existen muchas variedades de virus que pueden producir gripe. Ahora, normalmente, el virus de la gripe más común es el que más variedades presenta. Cada año cambian algunas de sus proteínas un poquito. Y como nuestro cuerpo aprende a atacar a los virus por las proteínas que tienen en la superficie, cada año pueden aparecer variedades de gripe a las cuales nuestro cuerpo no sabe cómo enfrentar. Es por eso que cada año se estudia qué tipo de variedades de gripe se están haciendo comunes en distintos continentes y con base en eso se fabrican vacunas. Es un procedimiento bien establecido, es un proceso bien formal ya en la actualidad. Se tuvo que establecer como consecuencia de las pandemias de gripe que están bien documentadas en la historia. Hay varias. Hubo una entre 1889 y 1890 que parece que arrancó en Rusia. Le llamaban la gripe asiática. Y No se sabe exactamente cuánta gente murió, no hay forma de documentarlo. Parece que una de cada 1,000 personas infectadas. Si considera usted que esa variedad de gripe se dispersó por casi todo el mundo, pues entenderá que murieron muchas personas. En 1900 hubo otra epidemia que no está muy bien documentada. La del 1918, que fue tremenda, que le llamaron de manera injusta la gripe española. No arrancó en España. De hecho, no estamos muy claros en dónde arrancó esa variedad de gripe. Allí murieron como mínimo 20 millones de personas. Probablemente hasta 60. Aunque la cifra más real parece estar entre 20 y 40 millones. Hubo otra epidemia entre 1957 y 1958. Una variedad parecida a la rusa, también le llamaron la gripe asiática. Murió entre 1 millón y 1,5 millones de personas. En 1968 arrancó una epidemia que duró prácticamente un año, la de Hong Kong, que mató prácticamente 1,000,000 de personas. Y en el 2009, pues ya sabe usted el susto tremendo de una gripe que primero se le llamaba la gripe mexicana, resulta que parece que arrancó en los Estados Unidos, y que mató a casi 15,000 personas. Como consecuencia de estos sustos, se han venido desarrollando técnicas bien documentadas para el desarrollo de vacunas. Y realmente esa vacuna funciona. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de las vacunas? No existen vacunas sin riesgos. No existe la vida sin riesgos. El número de personas que se ahoga con la comida cada año en todo el mundo es espectacular. Estamos hablando de entre decenas y centenares de miles de personas al año. No existe información suficiente para dar un dato preciso de todo el planeta. Pero estamos hablando de más gente que el número de estadounidenses que murió en la Segunda Guerra Mundial durante todo el conflicto. Nada más ahogándose con la comida. El número de personas que muere como consecuencia de alergias también es muy grande. Hubo un problema en 1976 cuando se estaban ensayando las primeras vacunas. Se encontró que hubo un número mayor de lo normal de muertes y de hospitalizaciones como consecuencia de la vacuna. Usted dirá, ¿un número mayor de lo normal? ¿Qué a poco una vacuna puede matar a una persona o puede meterla al hospital? Sí. Sí, sí puede. Pero es rarísimo. Y no es exactamente la vacuna la que produce el problema, sino es más bien la forma en la que el cuerpo reacciona a la vacuna. Hay una... el síndrome de Guillain-Barré, le llaman también la parálisis de Landry, es un desorden producido por el sistema inmune que ataca al sistema nervioso. Las células de defensa atacan al sistema nervioso. Generalmente este síndrome tiene recuperación. La mayoría de las personas que sufren un ataque de este tipo dejan de respirar, necesitan un respirador artificial, necesitan un tratamiento especial, y en la gran mayoría de los casos, a la cuarta semana de la enfermedad, comienzan a recuperarse. El 80% de los pacientes generalmente ya están completamente recuperados en un intervalo de unos cuantos meses, a más tardar en un año. En algunos casos, algunas personas conservan problemas para respirar, por ejemplo, no respiran bien, a veces como que se les olvida respirar. En casos muy raros, la gente llega a morir. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Las vacunas en general tienen un registro tan brillante de seguridad. Nada más piense que en muchos países uno de cada 10 niños sobrevivía hasta los 21 años. En algunos países con mejor higiene el porcentaje era un poquito más alto, pero no mucho más alto. Ahora prácticamente todos los niños sobreviven hasta convertirse en adultos. Solamente en casos de enfermedades raras o accidentes es que esto no ocurre. Gracias, Fernando Luis Mangino. Dice la carta: Enrique, eres un ladrón. Y ya eso dice en el tema de la carta, en el subject. Y ya dentro dice: ladrón de tiempo, por haberme enganchado con tus programas, me he robado 326.4 horas de lectura en los últimos 6 meses. Bueno, gracias por lo que comentas. Mira, los mejores momentos que... Yo he disfrutado mucho del cine, me gusta mucho el cine, también veía la tele de chamaco, qué demonios. Me gustaban mucho Los Locos Adams, entre otras cosas, El Correcaminos. Pero la realidad es que los recuerdos más intensos que tengo de la infancia, de haberme divertido más, es leyendo. Leer e imaginar. Es algo que los demás medios no pueden ofrecer. El ejercicio de la imaginación. Cuando lee uno una novela de Verne, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, uno imagina lugares que nunca ha conocido y a lo mejor de los que nunca ha visto uno siquiera una foto. Por alguna razón, el imaginar ese tipo de lugares es delicioso. Y es un buen ejercicio. Bueno. Por lo que he entendido de tus explicaciones, el universo se encuentra contenido en el espacio-tiempo y los objetos se encuentran en él. Lo deforman, creando una fuerza de atracción que existe entre ellos. Según recuerdo, el cálculo de la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro está dado por la multiplicación de las masas de ambos divididas por el cuadrado de la distancia. Sí, esa es la fórmula básica de Newton. Todo esto multiplicado por una constante. Aunque a mí me sorprendió el recordar esta fórmula después de más de 43 años de no volverla a usar. También me recordó que la fórmula para calcular la fuerza de atracción de partículas eléctricas es la misma, pero con la pequeña variación en la constante por la que se multiplicaba. Exactamente. Esta similitud me llamó mucho la atención en aquella época, y aunque no recuerdo que me lo hayan mencionado, me hizo pensar en la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Ahora me doy cuenta que su razón está dada por la mencionada distorsión del espacio-tiempo. En pocas palabras, me adelanto un poco al documento. ¿Por qué la fuerza de gravedad es más débil que la fuerza eléctrica? Van las preguntas. Con base en lo que mencionamos antes, el que el espacio-tiempo entre sus propiedades está establecido que todo objeto que esté inmóvil en realidad se está desplazando a la velocidad de la luz y al desplazarse lo hace distorsionando el espacio y el tiempo, podemos considerar que el tiempo no fluye, sino que los objetos, incluidos nosotros, somos quienes fluimos. A ver, vamos a ver una cosa. Primero, el espacio-tiempo no sabemos si contiene al universo o es el universo. Esa es la pregunta fuerte que se hace la física en el mundo, en el momento actual. Si la teoría de las supercuerdas es correcta, por ejemplo, eso significa que lo que llamamos cosmos, universo, el conjunto de todos los kilómetros cúbicos de espacio que pueden existir y que son contiguos unos con otros, no es toda la realidad del universo. Podrían existir otros universos independientes al nuestro, si la teoría de las supercuerdas o algún equivalente es correcto. Si esa teoría no es correcta, entonces todo lo que hay y va a haber alguna vez es nuestro cosmos. Entonces el espacio-tiempo está contenido en el cosmos, no es un continente. Ahora, el espacio-tiempo se deforma en presencia de energía concentrada. Si yo concentro mucha energía en un volumen pequeño, el espacio-tiempo se altera. ¿Qué significa? que el tamaño de mis metros y la duración de mis segundos va a ser diferente que la que mediría yo afuera de esa zona, en donde hay una concentración grande de energía. Esa energía puede manifestarse en forma de materia. Acuérdense que materia y energía son equivalentes. Son dos presentaciones de la misma esencia. De hecho, la materia es una forma muy concentrada de energía. Si yo pudiera atrapar un montón de luz, embolsar un montón de luz en un volumen muy pequeño, generaría gravedad. La luz es una forma de energía. Una forma de embolsar una gran cantidad de luz en un volumen muy pequeño es agarrar una piedra. Una piedra está hecha de materia, de átomos. Los átomos, en principio, en ciertas circunstancias, se podrían descomponer en partículas de luz, de rayos gamma. Si yo agarro una piedra hecha de materia y una piedra hecha de antimateria y las junto, se produce un destello de rayos gamma brutal. Entonces, el tiempo, desde la perspectiva de la relatividad, no fluye. Desde la perspectiva de la relatividad, el espacio-tiempo es un hecho, un algo que ya es. Cualquier cosa que exista dentro del espacio-tiempo experimenta flujo de tiempo. Pero si fuera posible salirse del espacio-tiempo, de un vistazo uno podría ver toda la historia del universo. ¿Es posible esto? Parece que no. Parece. A lo mejor sí. No lo sabemos. Esperamos averiguar más cuestiones relacionadas con la relatividad, la naturaleza del espacio, la naturaleza del tiempo, en buena parte gracias a los resultados del gran acelerador de partículas del CERN. Si ese acelerador puede confirmar la existencia del bosón de Higgs, eso significa que las matemáticas con las que describimos a la materia son correctas. Extendiendo esas matemáticas podemos llegar a conclusiones interesantísimas como a las que nos invita la teoría de las supercuerdas. Si el bosón de Higgs existe, es un pequeño paso hacia verificar la teoría de las supercuerdas. Otros experimentos en el interior del gran acelerador podrían en un momento dado revelar la existencia de otras dimensiones. Eso podría acercarnos más a la teoría de las supercuerdas, a confirmar que la teoría es correcta. Si llegáramos a confirmar esa teoría, podríamos en principio empezar a soñar con la idea, cuando menos matemáticamente, de salirnos del universo. Vamos a platicar de esta, vamos a retomar esta pregunta y a seguir con estos temas el día de mañana. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.